El pavo sabía que el niño podía proteger a quien se lo pidiera y que a la tía Carmela, guardiana del corral, en más de una ocasión el niño la sacó de graves apuros. Era además tan lindo y gentil el pequeño niño que invitaba a pedirle favores. Se acercó pues a la urna en que el niño, vestido de seda blanca, derramaba la gracia de su rostro sonriente y la bondad de sus ojos de vidrio sobre la casa y los que allí vivían.